El pueblo es un alboroto, la gente está de fiesta, que nadie se quede afuera, que nadie se lo pierda. Todos en caravana para ver al vencedor, que canten grandes y chicos, el negro salió campeón. El negro salió campeón, el negro salió campeón. Estamos todos contentos, el negro salió campeón. El negro salió campeón, el negro salió campeón. Que canten grandes y chicos, el negro salió campeón. Estamos todos contentos, el negro salió campeón. El pueblo es un alboroto, la gente está de fiesta. Que nadie se quede afuera, que nadie se lo pierda. Todos en caravana para ver al vencedor. Que canten grandes y chicos, el negro salió.